Bien, amigos, empezamos la edición de hoy de Al Borde del Abismo con un poco de vino de abril. Que viene muy acelerado, viene a 45 revoluciones. Y ahora mismo nos ponemos Apple Wine a su velocidad. Well, I'm ready to rock, and my temperature's estaba este Anything You Want, You Got It, algo así como cualquier cosa que necesites, pues ahí lo tienes. April Wine, año 82, abriendo su álbum Power Play, esta fantástica banda canadiense. Que bueno, se llamaron así April Wine porque le sonaba bien, no porque haya vino en abril allá en Canadá, que sepamos. Pues son una banda canadiense, aquí liderada por Miles Goodwin, voz solista de guitarras, Gary Moffett a las guitarras también, Brian Grigui a la tercera guitarra y Steve Land al bajo y Jerry Mercer a la batería. Bueno, dejamos al vino de abril, que así estamos dejando también el mes de abril, y vamos a recordar una banda que hacía mucho que no sonaba por aquí, los Wishbone Ash, una banda fantástica con su clarísimo sonido de dos guitarras solistas, aquí nos hacía falta tres. Y vamos a recordar un tema con un título muy bonito, llamado así, algo así como Adiós Nena, Hello Friend, podríamos decir, traducir Hello Baby, Hello Friend. Canción que cantaba el guitarrista Lori Wishfield, original del tema del LP Front Page News. Por aquí lo vamos a rescatar una versión en directo que apareció en su Live Dates número 2. Continuación del fantástico Live Days, aunque también apareció en otro directo llamado Hot Ashes, Cenizas Calientes. Bueno, ahí os dejamos con Wishbone Ash en directo. Hello baby, goodbye baby, hello friend, qué inglés, madre mía. Entonces, bueno, Wishbone Ash. tras el directo de Wish Upon a Star, pues nos hemos ido 40 años atrás en la máquina del tiempo, año 78, concretamente al 9 de abril del 78, en Arkansas, creo, con, bueno, lo habréis reconocido, Buster Cool, el culto a la ostra azul. Sus magníficos directos y su, bueno, tal vez su tema, bueno, sin duda, su tema más reconocido y más exitoso, Don't Feed the Reaper. No temas al, no sé, al violador. Bueno, pues el recuerdo a Wish Upon a Star, 40 años de este LP en directo, Sean et Chante Evening, una encantadora atardecer, podríamos traducir así, con un caballo negro montado por un tipo ahí también con una túnica negra y una guadaña. Qué mal rollo nos da. Y bueno, el recuerdo a Buster Cool, Don't Fear the Reaper. Y continuamos con una novedad en el borde del abismo, una novedad, eso sí, de un grupo clásico, y bueno, y también un haciendo versiones. Se trata de UFO, su último LP hasta el momento, Salentino Cats, los cortes de Salentino, no sabemos la naturaleza del nombre. Bueno, UFO, a lo largo de su carrera, aparte de sus magníficos temas propios, siempre han salpicado sus álbumes ahí, sus estrías ahí del vinilo con versiones de otras bandas magníficas, gente, bueno, el Sancinels en sus comienzos, versiones de Love, incluso de Small Faces. Y bueno, pues se han decidido a los años de hacer un álbum exclusivamente de versiones, no siempre de grupos o canciones de rock o de rhythm and blues como en sus comienzos, sino de todo tipo de música más pop incluso. Y bueno, aquí los UFO están formados por los miembros fundadores, por ejemplo, Phil Mogg a la voz y Andy Parker a la batería, desde, bueno, que existen los LPs, otro clásico de la banda, Paul Raymond, como teclista. Un nuevo bajista llamado Rob DeLuca y bueno, el guitarrista Vinnie Moore, que lleva ya unos añitos con ellos, ya plenamente afianzándose como guitarra de la banda, fantástico Vinnie Moore. Y bueno, pues aunque yo creo que son de las próximas semanas, porque no, las diferentes versiones, si no todas las más representativas de este álbum. Pues vamos a poner un tema, como digo, no es de un tema de rock ni de un artista de rock. El tema se llama Ain't No Sunshine, no hay amanecer, podemos decir, de un artista llamado Bill Withers, un artista negro que, bueno, creo que de hecho fue su único o al menos su mayor éxito, este gran tema. Y bueno, aquí podemos escuchar la versión que hace fantástica Phil Mogg a la voz y, por supuesto, todos los UFO. Y un tema que a lo mejor a priori no el título o el artista Bill Withers nos dice nada, pero seguro que cuando escuchéis el tema lo vais a conocer. Lo vais a conocer. Lo vais a conocer. Lo vais a conocer. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. And no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time when she's gone. Wonder if she's gonna stay. And all sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Hey! I know. I'll leave young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Thank you. sunshine when she's gone. Only darkness every day. And no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ahí estaba, no hay amanecer desde que ya se ha ido. No hay no sunshine, del mítico tema del año 71 de Bill Withers. Aquí la fantástica versión de UFO, de Salentino Cats, la voz de Phil Mogg. Y la guitarra también impresionante de Vinnie Moore. Vinnie Moore, que se va a quedar con nosotros. Dejamos a UFO, que volverán, bueno, yo creo que volverán con este disco a sonar por aquí, en Onda Latina, al borde del abismo. Y como digo, nos quedamos con Vinnie Moore, que nos va a traer, viene en nuestra sección habitual de que estabais esperando ya. Temas diferentes con el mismo título, el 2x1. Y hoy Vinnie Moore, en sus comienzos, este último álbum es de 2017. Nos vamos al año 86, con Vinnie Moore jovencísimo, con el pelo cardado, en solitario, como guitarra, como bueno, pues como guitarra, super guitarra de la época, de super rápido, instrumental, aquí en un álbum llamado, bueno, que va a dar título al tema y al 2x1 de hoy, El Ojo de la Mente, a ver si lo abrimos un poco, Mind's Eye, no hagáis chistes, El Ojo de la Mente, Mind's Eyes, que como digo, da el título al álbum y al 2x1 de hoy, temas diferentes con el mismo título. Y aquí, jovencísimo Vinnie Moore, estaba acompañado en este álbum por Tony McAlpine a los teclados, también un fantástico guitarra por otro lado, también con su propia carrera en solitario, Tony McAlpine, Andy West al bajo, Tommy Aldridge, ni más ni menos que a la batería, y por supuesto todas las guitarras de Vinnie Moore. ¿Con qué os dejamos con este instrumental? Que da pie al 2x1, Vinnie Moore, Mind's Eye, El Ojo de la Mente. Thank you. estaban, bueno, pues Wolf Mother del año 86 con Vinnie Moore y su Mind Size instrumental. Pues hemos saltado al 2006, el primer álbum de una banda fantástica llamada Wolf Mother. Creo que eran australianos, si no me equivoco. Aquí en Super, bueno, habían sacado dos mini LPs primero y luego ya este primer Super. Bueno, fue el gran un grupo promesa que se ha quedado ahí un poco, aunque bueno, un fantástico álbum, Wolf Mother, la madre lobo, podríamos decir. Formados aquí por Chris Ross, bajo y teclados, Miles Heskett, el batería, y Andrew Stockholm, o algo así, que bueno, que es el cantante y guitarra, y es el único miembro que... Stockdale, Andrew Stockdale, creo que lo decimos bien. Como digo, el único miembro que sigue con la banda, bueno, no... Han perdido un poco el impacto inicial, pero bueno, esperemos que sigan haciendo buenos álbumes. Wolf Mother, el 2x1, Mind's Eyes, y así, dicho solo, Mind's Eye, el ojo de la mente. Pero bueno, no hemos podido evitar aquí unos chavalotes que vienen como de 40 años o 50 antes, del 66, o sea, el primero del 86, este del 2006, y nos vamos al 66, al siglo XX, con unos chavales que dicen que tienen su propio ojo de la mente. My Mind's Eye, Small Faces. Tenía que sonar el My Mind's Eye, mi ojo de la mente, por supuesto, de Small Faces, año 66, composición de, bueno, pues de Steve Marriott y Ronnie Lane, guitarra y bajo, bueno, y cantantes de la banda, Ian McLagan el teclista, y Kenny Jones, que luego estaría en The Who, sus amigos de Who, los Supermods. Bueno, de hecho, Small Faces siempre se lo encuadró como la mayor banda, incluso por encima de Who, en cierto modo, de aquel movimiento llamado Mod. Bueno, los movimientos vienen a ser, a mí personalmente me importa un poco, lo que importa es, bueno, la buena música y la buena energía que transmitía esta gente. Small Faces, My Mind's Eye. Y bueno, con ellos nos hemos transportado que en la segunda parte, digamos, del programa de los años 60, a los mágicos años 60. Y bueno, nos vamos a traer al recuerdo de un hombre que ha desaparecido, bueno, que ha fallecido esta semana, un hombre llamado Alain Milhaud, si mi francés no... Milhaud, me corrigen por aquí, afortunadamente, Milhaud, que bueno, pues en sí no, no fue un músico de rock, nació en Ginebra, aunque era francés en los años 30, y bueno, se casó, fue director de orquesta, un hombre con formación clásica, director de orquesta incluso, se casó con una catalana llamada Montserrat Milhaud. No recuerdo el apellido, tampoco me importa mucho. Y bueno, se vino a España en los años 60 y bueno, se empezó a interesar por el mundo del pop y bueno, también un poco yo creo en el sentido del negocio, de sacarle rendimiento a aquel movimiento emergente. Y bueno, aquí el mundo anglosajón ya estaba muy copado y bueno, buscó talentos que los había por España. Y bueno, pues su proyecto más importante fue la creación de una banda llamada Los Bravos, una especie de banda prefabricada. Un ejemplo, no sé si es válido, como The Monkees en Estados Unidos y tal. Buscó diferentes músicos, bueno, músicos de gran talento, gente que venía de los Sonor y demás, y un cantante como Mike Kogel, que venía de, más conocido por Mike Kennedy, más después un alemán aficado en España. Y bueno, con el compositor Manolo Díaz, pues bueno, pues hizo este proyecto que se llamó Los Bravos, que tan gratos recuerdos y bueno, y legado ha dejado la música, bueno, del rock del mundo, de española y del mundo. Con que ahí está el recuerdo para Alain Miló, este productor, este buscatalentos, y su banda, Los Bravos, aquí con su primer single, por supuesto, composición Manolo Díaz, que aparece, tenía dudas existenciales, porque no sabía ni su nombre. No sé mi nombre, Los Bravos. No sé por quién llorar, no sé por quién rezar, yo no sé de quién hablar. Oh, no sabré jamás. Qué triste es vivir así, qué triste es vivir así. Por fin descubrí que no era solo yo, pues cerca de un lugar había un perro sin collar, viviendo como yo. Spoon. Ahí estaban, bueno, pues después del primer éxito de los Bravos, No sé mi nombre, composición de Manolo Díaz, con sus dudas existenciales y demás, hemos pasado con otra composición de Manolo Díaz, llamada La Moto, tema que también grabaron los Bravos, y también este grupo, que es el que ha sonado, llamado Los Pasos. Los Pasos, que fue, digamos, los que iban a ser los Bravos, digamos, fue el primer grupo que Alain Milhaud puso el ojo en ellos para lanzarlos al éxito. Y bueno, por una serie de circunstancias, pues al final fueron los Bravos los que cogieron este proyecto. Y bueno, pero Los Pasos hicieron una gran carrera. Y aparte de estos temas, bueno, luego su propia cosecha personal, los Pasos estaban formados también, año 66, nos hemos ido 66 con Small Faces, ahí nos hemos quedado. Joe, José Luis González, era voz y órgano. Luis Enrique Baizán, el batería, aficionado al jazz, pone aquí. Joaquinín Torres, el guitarra, jovencísimo. Martín Careaga, también al bajo. Y Álvaro Nieto, que era el guitarra rítmico. Los Pasos, una banda, bueno, no tan, bueno, reconocida o tan recordada como los Fantásticos Bravos, pero muy muy recomendable, por cierto. Y bueno, dejamos un poco, no dejamos los 60, ya en la recta final nos vamos a despedir con un cumpleaños de un músico que cumple 71 añitos. Nació en Ohio el 29 de abril del 47 y atiende al nombre de Tommy James. Conocido en su época como liderando su banda llamada The Shondells, Tommy James and The Shondells. Y bueno, pues felicitarles si nos está escuchando, por supuesto. Happy birthday, Tommy, desde Onda Latina. Y bueno, nos alegra especialmente este cumpleaños. Fue un hombre que en los años 70 tuvo muchos problemas con la droga, incluso llegó a desmayarse en el escenario. Y bueno, pues es gratificante ver que ha llegado a una edad, que superó sus problemas y ha llegado a una edad considerable. Bueno, pues ahí está el recuerdo para Tommy James, de Shondells, con su gran éxito que mucho vais a recordar. Y bueno, incluso lo podéis bailar con vuestra pareja en casa, como con vuestra abuela, que seguro que lo recuerda. Crimson and Clover, Tommy James and the Shondells. ¡Yeah! Cosas del vinilo, Onda Latina. Now I don't hardly know her, but I think I could love her. Crimson and clover. Estaba, recuerdo este clásico Claveles y Tréboles, Crimson and Clover, Tommy James and the Shondells, Happy Birthday Tommy. Y bueno, nosotros ya nos despedimos, pues esperemos que paséis una feliz semana, además que hay fiesta, que hay puente para el que lo tengáis. Y bueno, pues eso, feliz semana y felices sueños. Hasta pronto, amigos.